Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Maestro, ¿cómo estamos? Muy buenas. Ya nos están llamando. Yo estoy llamando, maestro. Pero usted mientras salúdeme. Buenas tardes. Estamos aquí transmitiendo desde Radio Cartón. Programa número 199, maestro. 200, desde el barrio chino. ¿Ya tiene preparada la fiesta de los 200 años? En eso andamos con el cuatrero. Que necesitamos cuadrar con el cuatrero. Sí, un poquito. Ajá. Necesitamos poner fechas, pero es que bueno, se han juntado las cosas. Pero pronto. Hay que mandar nuestros saludos, maestro. Saludos hasta Gotemburgo, hasta Vanguarda, la nueva población donde radican nuestros fans. Número uno en Suecia. ¿Ya se los aprendió? ¿Lo aprendió? Sí, hasta lo sé pronunciar de manera correcta. Vanguarda. Vanguarda. ¿Qué óvole? ¿Correcto o incorrecto, maestro? ¿A quién más le mandamos saludos? Al señor Sergio Fong, que ahorita están en la Feria Municipal del Libro, aquí en los portales de la ciudad de Guadalajara. Han estado tolerando el calorcito. ¿A poco? Porque estamos creo que como a 30 y tantos, no sé, ¿no? Yo lo siento como si estuviéramos a 50. Yo también, la verdad que sí, maestro. Pero bueno, estamos en la época, ¿no? Hola, Diego, aguántame poquito, por favor. Maestro, le tengo una sorpresa. Sí. Tenemos desde Chile a Diego Muñoz. Ah, perfecto. De Santa Feria, maestro. De hecho, ahorita lo estábamos escuchando. ¿Ese material que estábamos escuchando es de su nuevo disco? Ahorita nos va a platicar. Diego, ¿nos escuchas? Ay, caramba. Fuerte y claro. Perfecto, Diego, qué gusto saludarte. Oye, no, mira, el gusto es mío, verdad que estamos muy emocionados por esta cuarta vez que vamos a estar allá en México, verdad que estamos muy contentos, nos gusta México, ojalá se dé todo lo posible para emprender una carrera en México, como lo han hecho algunos colegas nuestros, y verdad que el Lunario va a ser el epicentro de la Te escucho un poquito cortado, Diego. ¿Perdón? Te escuchamos ahora un poquito sí cortado, pero creo que ya se solucionó. Sí, bueno, comentaba que estamos muy contentos de que en esta cuarta vez en México y en el Lunario la gente venga a ver al Huracán Bailable. Ay, sí. Oye, ayer que estábamos platicando, bueno, ahorita te voy a decir quién más te está escuchando, pero ayer que estábamos platicando, me dijiste una frase que a mí me encantó, que es que Santa Feria ama a México. Eso está chido. Ay, sí, que la verdad, mira, es como viven la cultura, cómo viven la música, cómo viven en realidad como sociedad. Yo conozco obviamente esto desde afuera, son cuatro veces que hemos ido. Ya tengo varios amigos que son de allá de México, de mi amigo Beto, sí. Y él siempre me muestra todos los lugares, así que hemos podido conocer México, a ti también en México, hemos podido conocer a Pampa, hemos podido conocer a José de los Hockeys, como que se han abierto puertas y significado, así es. Eso que amamos, México. Ay, perfecto. La verdad es que es un honor para nosotros y yo te comentaba al final de esa frase que sin duda en México también hay mucha gente que amamos tanto a los integrantes como a la música que hacen el grupo de Santa Feria. Qué agradable escuchar. Gracias. Oye, te volvemos a escuchar un poquito cortado. No sabemos si es tu internet o el de nosotros, pero aquí lo vamos a estar solucionando. Sí. Yo creo que debe ser. Ah, creo que sí. Oye, pues a ver, ¿quién más te está escuchando, maestro? Un saludo, Diego, soy Beto García. Creo que estuviste aquí en la tierra del mariachi hace poco tiempo, no tuvimos la suerte. No, estuvo Gonzalo. Gonzalo, uh-huh. ¿Verdad? Sí. Casi no lo pudimos atrapar aquí en la tierra del mariachi, que está haciendo un calorcito tremendo, pero rico. Y no tuvimos la oportunidad de verlo, pero ahí nos dejó un material y pues muy agradecidos. Sí, recordando lo que es escuchar la música en estos CDs, ¿no? Que ya lo habíamos dejado de un lado y viene como de moda otra vez, ¿no, Diego? Así es. Es como que viene esta como cosa que está de moda de los singles, así que mandamos a Gonzalo con una misión súper importante que fue de hacer contacto. Y llegó, pero con muchos contactos, con muchas ideas, así que imagínate. Creo que se vienen cosas, pero muy, muy positivas. Ay, sí. Oye, pues el día de hoy estamos comenzando el programa. Ya escuchamos lo que creo yo que es lo más nuevo de Santa Feria, que es una canción que se llama Mi Corazón Llora, que la grabaron junto a Alberto Pedraza. ¿Qué nos platicas de esa canción? Oye, fue fue muy, muy positivo, muy maravilloso haber grabado con tal maestro. Uh-huh. Verdad que el Pollo es fanático. ¿Ah, sí? Y eso como él, oye, mira, podríamos tocar acá con Alberto Trata, pero no, que mira, él es un cantante acá de México, conocido, famoso y todo, me encanta la música, empezamos a escuchar la música, y, pero hagamos algo, ¿cómo se hace? Empezamos a hacer los contactos y todo se vio, así de forma súper orgánica. Entonces, felices, contentos, y lo que hicimos, agarrar al tiro, hicimos el tema y lo grabamos de una. Apenas fuimos, yo listo, ya no, ok, perfecto. Y como ahora todo se con el internet y plataforma, así que fue súper rápido. Y tenemos un video y un tema con el maestro, así que feliz, imagínate. Sí. Y es un contacto y acérrimo con México, y ya con esto empieza todo, así que bien. Oye, y es una cumbia así súper sabrosita. Yo ahorita en lo que nos estábamos conectando ya la estaba bailando y la verdad es que está súper rica esa cumbia, así que esperemos bailarla en el próximo mes de junio, que ya tenemos un pie en el avión para llegar a ese lunario donde van a estar ustedes tocando. El 9 de junio. 7, maestro. ¿7? Right. Es el 7, ¿verdad, Diego? No, es el 9. ¡Qué amor! ¡Gané! Ah, perdón, ganó el maestro. Ok. Oye, ¿y qué tal va la venta de boletos? ¿Ya tenemos un sold out? ¿Ya vamos para allá o qué? Bueno, Dios quiera que se llene, pero nosotros felices con los que van. Ahí vamos a estar contentos, vamos a darlo todo, vamos con un show grande. Vamos con un show de duración, con invitado a sorpresa, vamos con todo, de verdad que queremos que vayan, bueno, va a ir Alberto, va a ir Campas, hemos desde Chile a nuestra amiga Paula Rivas, y esperemos ahí que el Macha también se nos una. No, así que va a ser una noche, pero inolvidable. Los que van, ojalá se venda todo perfecto, pero si no, a los 10 vamos a dar un show, pero de calcánico. ¡Wow! ¿Sabes qué? Nuestro corazón acaba de brincar con todo eso que dijiste, Diego. ¡Qué emocionante! Se viene la Armada Chilena. No, le vamos a pegar con toda la publicidad acá porque de verdad es algo que nadie debe perderse, de verdad. Si confían en las voces del maestro y mía de aquí de Anfibio Radio, de verdad es que todos debemos de viajar a Ciudad de México para no perdernos ese gran concierto de Santa Feria. De hecho, hace 15 días estuvimos en un concierto con el Macha en el Foro Independencia aquí en la ciudad. Poquito más, maestro, como un mes. Sí, así que... vamos a ir a hacer ruido por allá, Diego, sin duda. Sí, no, por favor, porque se viene, lo hemos estado preparando de a poquito, bien lento, viendo cuáles son las canciones que más se escuchan en México, haciendo como un feedback, encuesta, así como ya, cuáles son las canciones que más quieren escuchar, o cuáles son, y hay mucha gente que pide algunas que son antiguas de los primeros discos. Ajá. Y eso igual nos llama un poco la atención porque por lo general nadie va como tan atrás, a no ser que te guste el artista de verdad, uno empieza como a recorrer la discografía. Sí, es cierto. Pero como que nos ha sorprendido que estén pidiendo como temas antiguos, como que es como, oh, qué bacán, ya, bacán. Oye, así pues, que genial. Yo la vez anterior que iban a venir acá a Guadalajara, yo había hecho la petición especial de escuchar la de Mañosa. Ya, Mañosa. Ajá, así que si se puede incluir, yo sería feliz, de verdad que sí. Por favor. Mira, no puedo adelantar nada del repertorio, pero podría ser. Me voy a portar muy bien, lo prometo, Diego. Oye. Bueno, aquí en Chile hay un movimiento que se llama Mañosos. Ajá. Está compuesto solo por mujeres. Sí. Y es una de las primeras hinchadas de cumbia integrada solamente por mujeres. Sí, lo sé, y eso me fascina. Así que, de verdad, voy a prender una velita para que se me haga escucharla en vivo ese día. Pero si no, no importa, yo feliz con todas las demás. Ya, qué bacán, sí. Así que mira, imagínate, estamos esperando el 9 de junio con ansias, yo me quiero llegar a comer uno de pastor, unas cinco raciones. Después una indio y ya con eso voy a estar ya nivelado, ya con eso ya me voy a sentir pulque? Como ya en México. Oye, ¿el pulque no te gusta, Diego? Me encanta el pulque, así nomás, natural. Porque pues... como que con frutas como que no, por lo menos a mí no me gusta mucho. Me gusta el como el original, por decirlo así. Oye, pues si se puede, ¿qué te parece si nos vamos todos juntos a beber un buen pulquecito? Te lo acepto, y si viene acompañado de unos mezcalitos, mejor todavía. Oh. Me encanta el mezcal. Ok, es un trato y está grabado, Diego, ¿eh? Vamos. Te vamos a ver un mezcal de Oaxaca. Y sobre todo después del show, nos quedamos después a celebrar y todo, después nos vamos, ¿no? Si queremos... igual queremos celebrar después porque... México tiene eso, tiene como esa cosa como que no se puede describir, que se va siempre bien. La verdad es que sí, no sé cómo le hacemos los mexicanos. La primera vez que vinimos todos enfermos de la guata, la primera vez que vinimos todos enfermitos de la guata, con el ají muy potente, con el agua, pero ya en el segundo aprendí a nadie, pero la primera. Ok, oye, ¿te parece si escuchamos nuestra segunda canción del día? Por favor. Es una canción que a mí me encantó cuando la vi, cuando la escuché, perdón, la primera vez, me sacó un poquito porque dije, ay, como que no es tanto Santa Feria, pero después me fascinó y ya está en mi lista de favoritas. Es esta canción que grabaron junto a Caligaris que se llama Vete por donde viniste. Es una canción súper divertida, ¿no te parece? Oye, sí, a mí me parece también súper. Nos juntamos con los Cádiz vía Zoom, obviamente, porque yo andaba en México, obviamente en España, en Argentina, y nos platicaron, era como algo que querían, era como dentro del bucket list, era una cumbia. Ellos querían hacer una cumbia, sí. Y como que nos topamos así en la vida, y ya, perfecto. Nosotros, a su vez, queríamos un cuarteto. No querían hacer cuarteto, porque no, que nosotros hacemos mucho cuarteto, no, nosotros queremos cumbia. Pero nosotros, es como, nosotros no queremos hacer cumbia con usted, queremos hacer cuarteto. Claro, esa realidad, y una onda, y la vez que vinieron, nos tuvieron nosotros en un show cantando Piensa en mí. De hecho, creo que por ahí en YouTube Piensa en mí cantado con Caligaris. Sí. Y ahí como que hubo una buena onda y ya el tema, nada. Y una vez que vinieron a Chile, lo amarramos, hicimos el videoclip, como fue, y ya listo, chao. Y quedó padrísimo ese video, y ¿eh? No, simpático. Pues, sí, que sí, como medio ranchera, pienso yo. Ese pasito que se aventaron ahí al bailar el coro, ese me encanta. Yo ya lo tengo listo para el concierto. Bien, me gusta eso. Unos pasitos, bueno, con los metal siempre hacemos pasos, siempre vamos como al son de la música. Porque, bueno, como somos cuatro, es bueno ver ahí una coreografía. A nosotros nos gusta bailar también, pues. Ya lo hemos notado. Pues vamos a escuchar. Un pasito ese día. Ok, excelente. Pues vamos a escuchar entonces Vete por donde viniste y seguimos platicando, Diego. Cualquier Acá. 5, 4, 3, 2, 1. Listo, regresamos, Diego. ¿Estás por ahí todavía, baile y baile? Sí. Hoy está en el tiempo. Ay, te oímos otra vez un poquitito cortado, Diego. Ahí sí. Ahí sí. No me he movido para que no me para que nada más, estoy ahí como una estatua. Vas a acabar entumido, Diego. No, está bien, no te preocupes. Sí. Oye, yo quiero que nos platiques algo. Hay una canción que grabaron también junto a los hermanos Vázquez, que yo tenía la idea de que eran mexicanos y hoy me enteré que no, que son chilenos. Y junto a Arte Elegante, ¿qué nos puedes platicar de esta canción de Mal Amor? Mira, con ambos artistas, tanto Vázquez como Arte Elegante, compartimos temas. Estuvimos con los Vázquez, tenemos un tema que se llama María Juana. Ajá. Y ahora esta colaboración. También tenemos a Roberto, que tenemos dos temas, uno que se llama Feliz con Verte y el otro Sé tu novio. Y con él también compartimos mucha música, ideales y todo. Así que contento con los dos. Y se dio en este tema que era primero con los Vázquez. Solamente okay. Los dos. Y como que el tema, como que se faltaba algo especial, como chispa, algo diferente. Uh-huh. Y pensamos en el Roberto y funcionó y nos encantó. Y el Roberto es súper talentoso. Así que, no, imagínate. Un tema que a mí me encanta, este tema, me encanta. Así que es un material nuevo que tiene a estos artistas, cada uno de un mundo diferente, porque los Vázquez son más pop cebolla, ellos se autodenominan el pop cebolla. Sí, me encantó ese tema. Elegante, que es urbano, uh-huh. Y nosotros que somos más populares con la cumbia, así que imagínate, los tres mundos en uno. Pero fíjate, aquí Beto y yo, lo que platicamos siempre es esta parte que se trata de sumar, ¿no? Y de mezclar lo que hacemos todos y pueden salir cosas magníficas como esta canción, ¿no? No hay que pelearnos los diferentes ritmos, ¿no? No, para nada. Y creo que como que se aunan los criterios y cada banda entrega lo suyo, lo más característico siempre, y verdad, se hacen cosas bastante interesantes, yo creo que no pensando como en hit, no nos encantaría siempre tener como esa fórmula, uh-huh. Pero siempre se hace más como porque nos gusta esto también, porque nos gusta la música, amamos lo que hacemos y me gusta tocar en vivo, me encanta tocar en vivo, me encanta grabar, ir a los videoclips, cómo todo se mueve. Así que y tenemos como esa afinidad con ellos, que ellos también les gusta la música, como que viven, aparte viven de la música, les gusta, es como algo que ellos disfrutan, así que imagínate, qué mejor. Pues eso es maravilloso, pues vamos a escuchar Mal Amor y luego aquí el profe te va a decir algo que estuvo investigando sobre Santa Feria cuando regresemos, sí. ¿Te parece? Perfecto. Ok, vamos a bailar otro poquito, perfecto. Otro poquito, Juanito, bailamos y regresamos. Yo me hice mierda por ti, a mis amigos perdí, me rompiste el corazón y ahora me dejas así. Amor, las locuras y el placer que lastima no volverán. Como el Chavo del Ocho terminé, mono puesto y nada más. Y en la calle me quedé y no te importó nada. Yo me hice mierda por ti, a mis amigos perdí. Me rompiste el corazón y ahora me dejas así. Muy lejos yo me iré y nunca más. Mal amor, mal amor, mal amor, que me va a extrañar cuando ya no me vea. La balanza se la dea, ya no quiero más peleas. Salgo de esta como sea. Lo que sufrí no tiene idea. Ya no me río cuando bromea. No subestime que aquí no llueve, pero gotea. Y siempre te quise decir que cuando te enojas te pones fea. Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Uno. Regresamos. ¿Ahí estás, Diego? Aquí estoy. Ah. Ok. Diego, nosotros siempre hacemos investigación, queremos irnos a la raíz de los grupos, pero no sabemos qué tan serio es la información de Wikipedia. Y encontramos una información respecto de que uno de los orígenes de Santa Feria es la familia Escariote, ¿es correcto? Es correcto, sí. Así se llamaba como el proyecto como anterior, donde se tocaban muchos ritmos, y entre ellos, esos ritmos había ska, reggae, rock, cuarteto y cumbia. Y resulta que el pollo tocaba batería, uh-huh. El pollo tocaba batería, pero en las cumbias él cantaba. Uh-huh. Así que como que la gente solía aprenderse más en las cumbias, y al final decidieron hacer pura cumbia, y ahí pasaron, puede llamarse Santa Feria. Fíjate, un común denominador que hemos encontrado con grupos así fue que iniciaron así con el rock. Y aquí en México, bueno, me supongo que sí conoces a los Rompepera. Sí, pero oye. Ellos comenzaron a sacar una camiseta que decía la cumbia es el nuevo punk. O sea, como el nuevo género de la cumbia urbana, de así como combativa y todo ese rollo. Y yo, fíjate, yo estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, aunque no es punk, pues, pero sí es una manera de manifestar lo latino por medio de la cumbia. Sí, yo igual, yo estoy de acuerdo con ese, la cumbia es como el nuevo punk, como que tiene como esa cosa muchas veces como bien contestataria la cumbia. Ajá. Nosotros tenemos, y hay varios grupos también que hablan de cumbia, pero más social, no sí. Un bailar de amor o de alcohol, ¿cachai? O de desamor, sino que hay grupos que trabajan la cumbia de manera más social, más contestataria, y creo que eso también en el minuto lo hizo el punk, entonces uh-huh. Como que también es muy popular, muy masivo, también hay mucho desorden en la cumbia cuando uno baila, la cumbia tú la bailas como, o sea, no es como la salsa, que es como un ritmo en especial. Hay unos pasos que la cumbia tú la puedes bailar como sea, partido, de dos, de tres, de cuatro, solo, simplemente disfrutar, moverse. Entonces creo que me gusta eso, como de la cumbia es como el nuevo punk. Me gusta. Oye, acá te voy a mandar un video de cómo bailamos nosotros acá la cumbia. Aparte de bailarla en pareja, la bailamos en rueda. Y te voy a mandar un videito para que sepas de qué te hablo. Es una manera como una contradanza circular. Y vamos intercambiando las parejas. Es muy padre, es bien divertido. Sí, de verdad. Ya, que sí. Eso tiene la cumbia, ¿viste? Que es divertida, estoy de acuerdo contigo. Oye, yo te quiero preguntar, a mí hay una frase que me encanta que dice, ay Dios, que es cumbia casera y es para que la bailes como quieras. Y en algún texto me encontré yo que decía que en los conciertos de Santa Feria todos somos caseritos y caseritas. Yo me gustaría mucho que nos explicaras un poquito ese término, porque acá no es como tan común y yo quisiera saber qué significa eso. Bueno, el término caserita, uh-huh, o caserito viene mucho de la feria, de los tianguis, por decirlo así. Acá en la feria es como un tianguis, pero se vende mayormente fruta, verdura, y en algunas otras ferias ya pasan a vender prácticamente de todo, muebles, artículos antiguos, ropa, qué sé yo, herramientas, uh-huh, instrumentos musicales muchas veces. Uh-huh. Y resulta que este concepto de caseritos también es como que se denomina a alguien que es muy fiel, que va siempre como mismo lugar y disfruta ir al mismo lugar. Entonces, cuando hay un feriante, hay un comerciante que ya te ubica, hola, ¿cómo están, anfibio? Bien, bien, y usted, ah, y lo mismo de siempre, y te sirve lo mismo de siempre, ¿cachai? Como que eres fiel, como que ya te felices con la calidad que te entrega, y eso es, nosotros lo tomamos, y por eso que viene todo eso como del casero, la caserita, y dentro del concierto de esta feria hay como dualidad con el público, y el público también disfruta a la banda y la banda disfruta a su público, y se da como eso, como ese intercambio, que es lo mismo que se da con el intercambio del casero, que ya hay como una especie como de vínculo, relación, sí, y eso se da. Por eso de ahí viene el caserito, caserita. Ay, me sentí querida. Fíjate que es el equivalente aquí en el tianguis que te dicen, pásele, güerita. Ajá. Me imagino que es. Sí, acá sobre todo aquí en Guadalajara y creo que en Ciudad de México también, sí, todos los que caminamos a través de un tianguis somos güeritos, siempre. No, bueno, pásale, güerito. Pásale, güerita. Y es muy bonita esa relación que dices tú, porque al final ya casi ni te preguntan qué quieres llevar, ya saben lo que tú necesitas para tu casa, ¿no? Así es, tal cual, tú lo has dicho. Ok, pues vamos por una canción más, que es de mis favoritas, que se llama, es una manera como muy bonita de cantar algo que te duele, algo que no entiendes, así lo observo yo, y esta canción se llama ¿De quién es la culpa? Oh. ¡Ay, oh, también yeah, te gusta! Vamos a que duela un poquito, sí, el corazón, Diego. Ok, pues regresamos en un ratito. Eso. Arrebatado voy por ese loco amor, vivo pensando en su mirada y ese abrazo que me dio. ¿Y qué va a ser de mí? Fumando día a día, mi cabeza no me ayuda. Locura, tortura. Desapareciste. Es como un vicio que no tiene cura. Y ahora, ¿de quién es la culpa? La culpa es tuya por tener esa sonrisa. desapareciste. Es como un vicio que no tiene cura. Y ahora, ¿de quién es la culpa? La culpa es tuya por tener esa sonrisa. O la culpa es mía por enamorarme de ella. Solo de ella. No fijas que no estoy hablando contigo. Ya tu mirada me lo insinúa. Gracias a ti ando con el carro. Sin ti la vida no continúa. No fijas que no estoy hablando contigo. Nadie entiende lo que estoy pasando. Desconozco quién tú eres ya. Me enamoré de lo que inventé de ti, lo sé. Ya regresamos, Diego. Eso, qué lindo tema, qué lindo tema. Oye, te tocó escucharme cantar. Ay, me encanta. Amo esa canción. Vas por buen camino. Ay, no creo. Muchas gracias, pero no creo. Oye, pero es que estábamos platicando aquí con Juan, es el chico de controles, que realmente es una canción muy fuerte porque... O sea, primero, ¿de quién es la culpa? Pues tuya, ¿para qué me sonríes de esa manera tan bonita, no? Y luego, pues, oye, yo nada más iba pasando, ¿para qué me sonríes así, no? Oye, es que en la vida se dan esos momentos donde uno se cruza, coquetea, y sí. Es como que uno cae así, anda como queriendo amor, y de repente te cruzáis con alguien así, y como que, oh, que hay flechado, y como que hay mal, ¿viste? Sí, oye, pero y lo más grave de todo es que resulta que después me enamoré, pero de lo que yo solito me imaginé, de lo que yo me inventé, eso está más feo todavía. Es que te estás, te como que se dice acá como que se embala uno, como que se proyecta, en un minuto ya te proyecta y relación, pareja, hijos, viajes, todo. Como que van, sí. Es como uno que se pasa ese rollo, ¿no? Es cierto eso, pero bueno, así son las cosas, así es el mundo y si no, no tendríamos temas para hacer estas canciones tan bonitas. Por cierto, ya estamos preparando los mezcales. Ah, sí, ya estamos viendo qué les vamos a llevar de mezcal, así que cuenten con él. Generalmente es muy famoso el mezcal de Oaxaca, pero aquí en la Sierra de Durango se hace un mezcal también muy rico que se distribuye aquí en Radio Cartón, pues en la librería, aquí hay el contacto. Y ya tenemos, vamos a llevar. Para que lo degusten. Para que lo degusten. Y nos digan si sí les gustó o no les gustó. Mira, nosotros hemos probado, yo el que me acuerdo que uno artesanal que siempre venden en todos los puestos allá en Bellas Artes, 400 conejos también hemos probado. Ah, buenísimo. La gran mayoría que hemos probado han sido bastante artesanales, uh-huh. O sea, como que sin etiqueta, ¿cachai? Ajá. Entonces como que nos gusta mucho y han habido como alacranes, está el gusano. Sí. Está el típico con esa ramita esa como ramita que tiene adentro y no, verdad que es que nos gusta el mezcal. Aquí en Chile se sirve el shot y va adentro con naranja y sal. Pero como que ustedes como que lo toman poquito, como que de besito, de besito. Aquí en Chile es como para adentro el vaso, de una, shotazo. Ay, Dios, bueno. De una. Lo vamos a pensar. Acá en Durango es una sierra tupida, sierra tal cual, zona maderera, y es totalmente artesanal también, porque lo bajan de la sierra, literal. Y pues les va a tocar. Maravilloso. Les va a tocar probarlo, Diego. Sí. Oye. Sí. Vamos a seguir con la música, porque ya no nos queda tanto tiempo, pero yo quiero que nos platiques un poquitito de esta experiencia que tuvieron cuando vinieron a grabar esta canción que se llama Bájale un Cambio. Sí, mira, Bájale un Cambio es uno de los temas de nuestro más reciente disco, que se llama... Es un disco de Santa Feria que reúne muchas condiciones. Primero fuimos a un lugar a quedarnos, tipo así como lo hacían los Jaivas, que es un grupo de acá de rock que hay en Chile, muy longevo. Uh-huh. Y lo hicimos así, con el estudio en el living, en un lugar escapado de Santiago, y ahí se empezó a crear y se empezó a gestar todo esto. El bajista de Santa Feria, Yoyito, el Cogollo, como le dicen, uh-huh, él conocía al Gran Silencio, y de ahí también conocía a Campas, y se escribían y todo. Y nuestra primera experiencia aquí en México, nos pudimos juntar con él cuando fuimos a Monterrey. Nos juntamos con él, y aparte de escuchar música, bueno, yo y yo se juntó con él, aparte de escuchar música y de disfrutar las tortas mamalonas, se dio la oportunidad de grabar. Y claro, como están esto de las plataformas, que tú tienes en tu home studio todo lo necesario para grabar, mandas la pista hacia el otro lado del país, uh-huh, ningún problema. Y se hizo en esta ciudad que se llama Xochimilco, ¿sí? Muy bonito, porque aprendí mucho el ajolote, que es un animal precioso, me encanta, que es terrestre acuático, puede vivir hasta 15 años, no, imagínate. Estaban dando justo como que había una muestra y lo vimos, y así que nos quedamos pero impregnados de eso. Y el Campas es una persona súper talentosa, ahora tiene creo que otro grupo. Sí. Y verdad que salió todo lindo allá. No me puedo acordar de cómo se llaman esos barcos que andan por ahí. Trajineras. Esos canales. Ah, Trajineras. Trajineras. Claro. Uh-huh. Sí. Trajineras. Y Bájale un Cambio es un tema que tiene como un punto de vista como más social, que habla como de la economía chilena, que en realidad todo sube y nada baja, ¿cachai? Uh-huh. Y todo lo que sube no va en acorde con el sueldo que cada uno, uh-huh, exacto, porque ganamos los chilenos, ¿cachai? Entonces como que todo sube, pero el sueldo no. Uh-huh. Entonces cada vez como que se acortan más las decisiones, ahí uno tiene que decidir si ir al médico o comprar algo para comer. Entonces como que uno ve que los sueldos de los políticos suben y suben y suben, y los nuestros no. Entonces como que es lo que te contaba recién, que también tenemos como esas letras de amor y desamor, pero también muy muy sociales, y que tiene que ver con lo que nos pasa también, ¿no? Sí. Oye, tiene como ese toquecito. Y no es nada más la economía chilena, ¿eh? Acá en la economía mexicana también tenemos nuestra historia. Fíjate, digo, eso de la conciencia, hay una canción de ustedes que me fascina, que es la de Voluntad Heredada. Sí. Es mi favorita, la verdad, y está padrísima esa rola. Pórtese bien para que la toquen, sí, ese día, sí, maestro. Y bueno, esa Voluntad Heredada es un tema que tenemos con nuestro amigo, el rapero Andy Portavoz, el poblacional, como él se autodenomina. Una canción que salió en un asado, invitamos a Andy. El Andy es una personalidad bastante introvertida, pero ahí como que se dio a conocer, y se montó en la canción, después se la mostramos y se montó, listo, y quedó grabada, y nos encanta. Él al final habla en Mapudungún, canta en Mapudungún, rapea en Mapudungún, que es la lengua, sí, nativa de los mapuches, esta raíz que tiene Chile, que los mapuches la tienen, así que él se siente muy, que se dio como conectado con la gente mapuche, y nosotros también, uh-huh, porque conocemos a harta gente mapuche, y hemos ido a tocar a las localidades, y sobre todo a Temulemu, que es una parte que queda en el sur de Chile, en la Araucanía, sí, donde están la gran mayoría de los mapuches, así que imagínate, toda esa historia. Pues qué genial, fíjate cómo de un asado salió una gran canción. Así es. Creo que eso es como la magia de los feed, cuando uno puede pasar tiempo con el artista y conocerse musicalmente y no, sí, musicalmente también. Sí. Creo que se da con mayor como facilidad los feed. Cuando es un feed así como que no nos ha pasado aún, que es como por obligación, que los sellos de repente... Nosotros tampoco tenemos sellos, pero sí hemos sabido de artistas que no se llevan y tienen que grabar juntos. Ay, pero acá se ha dado que todos los artistas los respetamos mucho y queremos grabar con ellos. Sí. Y se ha dado esta suerte como que uno se conoce y ya listo, grabemos. Chao. Hacemos clic. Oye, pues vamos a escuchar Bájale un Cambio y regresamos ya para la recta final del programa. ¿Te late? Me late. Ok. político care rata. Regresamos, Diego. Todo sube y nada baja. Uf, así es. Por lo menos acá en Chile se está dando así y ya se está arreglando un poco, pero el panorama es para largo, pero así que hay que aguantar, familia, hay que aguantar. Sí. La verdad es que sí. Oye, yo te quiero preguntar algo. Hay una canción que a nosotros nos gusta mucho, se llama Don Satán. Es una canción que en el coro dice, te hace falta escuchar cumbia, te hace falta humildad. Eso. Te hace falta escuchar cumbia, te hace falta dignidad. Y nosotros seguido posteamos esta frase por medio de WhatsApp. Y nosotros siempre nos hemos preguntado, ¿a quién le dedicaron esa canción, Diego? Mira, esta canción se la dedicamos al expresidente que falleció hace un tiempo, Sebastián Piñera. Ajá. A él se la dedicamos. Ok. ¿Problemas tuvieron por eso o sí tienen libertad ustedes allá? Creo que tuvimos más como problemas como se gestó todo, pero como políticamente. Uh-huh. Ah, ok. Sí. Ah, okay, sí, porque acá sí tuvimos también un tiempo donde no era tan sencillo hablar, y ya sabes, ¿no? Que es las represalias, pero siempre nosotros teníamos esta, nos gusta mucho lo que dice la canción, sí. Pero sí nos llamaba la atención y nos preguntábamos, ¿a quién fue dedicada? Algún día tenemos que preguntar y mira, ya supimos. Pero bueno, esperemos escuchar. Sí, igual todas esas cosas son como que te cierran puertas y te abren puertas también. Sí, claro. Por eso que ha costado, porque cuando uno habla de esos temas que son como tan tensos, como que a veces como que están como inclinaciones, ¿cachai? Entonces, sí. no me gusta este tema, sí me gusta. Sí. Y sobre todo estos que hablan de lo que se vive, ¿cachai? Sí, claro que sí. Oye, pues recordémosle a todos los que nos están escuchando qué día va a estar Santa Feria en Ciudad de México, a partir de qué hora más o menos, dinos por favor. Familia mexicana, ¿cómo están? Somos Santa Feria y los queremos invitar para este 9 de junio en Lunario, Ciudad de México, para disfrutar de una noche maravillosa junto al Huracán Bailable, sorpresas, show larga duración, invitados. Va a ser un concierto total donde lo vamos a dar todo, familia. Los esperamos allá. Va a ser nuestra cuarta vez en México y queremos que sea memorable y que mejor allá en el Lunario junto a ustedes. Así que nos vemos, que estén muy bien y sigan escuchando Santa Feria. Y ahí va a estar sin duda Anfibio Radio en primera fila. Yo quiero toda la primera fila para mí, por favor. Sí, se puede. El Lunario es un lugar emblemático de la Ciudad de México. Estamos en el mero bosque de Chapultepec. Qué padre, Sí, estamos, pero ansiosos, ¿verdad que sí? No conocemos, bueno, yo he visto este lugar de la página en su Instagram, ajá, a través de las redes sociales, pero Gonzalo fue y dice que es precioso, así sí. Que nosotros esperamos ir. Y también ponernos nerviosos, como toda esta como ansiedad que da, con este nerviosismo rico que da, porque verdad que cuando vea la cara de toda la gente que está allá, yo creo que va a ser como gratificante, y qué mejor que tocar así, lo vamos a dar todo, de verdad que sí, todo. Sin duda va a ser un gran espectáculo. esos nervios son así como ricos, ¿no? Como saludables, de, diría el maestro, pues de que estás vivo y estás disfrutando lo que haces, ¿no? Sí, vibramos al 100%. Pues sí. Oye, Diego, pues tenemos que terminar este programa con música. Sí, tristemente sí, pero sin duda va a haber más oportunidades de otra entrevista, ya lo estamos viendo ahí, porque de verdad hay muchas cosas que platicar con ustedes. Hoy quisimos hacerlo con este tiempo de anticipación para que la gente sepa de este espectáculo, estar reproduciendo esto para lograr contagiar a más personas de este gusto por conocer la cumbia chilena, la cumbia de Santa Feria. Esperamos de corazón lograrlo. Y ya que estamos allá en Ciudad de México, pues ya dijimos que con unos mezcalitos y un pulquecito por un lado, pues ya vamos a tener más chance de platicar, así que igual ya nos grabamos ahí todos. Nosotros en lo particular tenemos una academia de baile y los calentamientos, todo eso lo hacemos con Santa Feria, con cumbia chilena, para irla difundiendo, y la verdad la gente sí se prende. Sí, la verdad es que sí, y ya de repente hasta tenemos peticiones, ay, ¿me puedes poner esta de Santa Feria? Y yo, ay, qué conocedores. No, mira, muchas gracias Radio Anfibio por este maravilloso contacto, verdad que estamos muy, muy contentos, expectantes sobre todo. Tenemos mucho trabajo acá, pero también tenemos allá mucho trabajo también, así que gracias por este maravilloso espacio. Yo lo he pasado muy bien, así que muchas gracias por poner nuestra música y nos vemos el 9 de junio en Lunar. Claro que sí, Diego. Oye, y vamos a terminar con una canción completamente romántica que se llama Agüita de tu mano. ¡Oh, qué bonita esa canción! Esa canción está hecha junto a nuestra cantautora chilena, Evelyn Cornejo, nuestra colega, amiga. Es una canción que tiene una letra en especial, hay que ponerle harta atención. Sí. Y verdad que fue hecha con mucho cariño, porque Evelyn Cornejo lleva mucho tiempo en la música y siempre nos gustaron sus temas, así que qué mejor. Que cierre más maravilloso que es con este tema. Así que bien, feliz. Ok, muchas pues gracias. No me cuelgues, Diego, por favor. De verdad, de corazón, te agradecemos haber aceptado esta llamada. Y este tiempo se va a ir volando porque ya queremos estar allá con ustedes. Y gracias a Santa Feria por existir y hacer lo que hacen. Bacán, muchas gracias a todos ustedes, ¿verdad? Abrazo México. Nos vemos el 9 de junio, recuerden. Chao. Ok, vámonos a escuchar. Y terminamos. Nos escuchamos el siguiente martes, maestro. Sí. Gracias. Tiempo que Y hace tiempo que a mí nadie me regaba. El cemento a pleno sol yo me secaba. Y ahora estoy aquí tomando agüita de tu mano. Y ahora estoy aquí tomando agüita de tu mano. Y ahora estoy aquí tomando agüita de tu mano. Y ahora estoy aquí tomando agüita de tu mano. ¡Suénalo, métale! ¡Eh! ¿Y cómo dice? Y ahora estoy aquí. ¿Qué? Tomando agüita de tu mano. Y ahora estoy aquí. Admiración por la hermana. Nos encantan sus canciones.